desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. 11 de la mañana, 5 minutos. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, a pesar de la lluvia, querido Emiliano. A ti, por supuesto, a todo el equipo de La Centenario, Daniela, Ángeles Valparda, y por supuesto también a nuestra querida audiencia en todo el país y el mundo. Mira, te voy a decir, Fernando, porque el sol acá en Montevideo hoy puede que nos haya traicionado un poco. A mí me traicionó tremendo. Pero te voy a decir una cosa, la gente nos escucha de todas partes del mundo. Sí. Y, por ejemplo, nuestros informantes en Barcelona, ahora hace unos minutos, nos mandaron una foto que está con un sol impresionante. Así que en algún lado el sol está para, este entreacto. Muy bueno. Patrocinando. Así es. Pero es un patrocinador internacional en este caso. No lo dejaron acá y salió allá. Nos vamos para arriba. Y claro, no vuelta, pasa que ya hemos llegado a un nivel que... Sí, ya desde Barcelona nos están iluminando a Montevideo, esta ciudad que está... situada, les digo, al lado del río ancho como el mar, que es el Río de la Plata, ese río fantástico es. Realmente que tenemos nosotros para disfrutar. Y ya que el sol no está acá en este momento, voy a hacer una pequeña cambio en el libreto, porque si no después me olvido, dado el Alzheimer incipient que tengo, alarmante, y sobre todo días como hoy que no me puedo ni ver acá en esta oscuridad, he tenido velas y no logro ver muy bien las cosas. Tengo que decir, apoyando siempre al cine nacional, como intentamos hacerlo, más allá de la eventual calidad que tenga este cine, en este caso particular la tiene, que la gente que mañana vaya para el oeste del país, que va a haber más temperatura que en el sur, que aparentemente va a estar muy frío, y también más sol que en el sur, que va a estar medio nubloski, mañana se va a dar en un lugar muy lindo que yo tuve la suerte de conocer, que es la Casa de la Cultura de Mercedes, capital, hermosa capital del departamento de Soriano, uno de los departamentos más ricos desde el punto de vista de la tierra, calidad de la tierra, sí. Se lo conoce a Soriano, a Mercedes, como la Tacita de Lum, ¿verdad? Porque tiene una pequeña isla o islote contra el Río Negro, otro gigantesco y magnífico río de nuestro país, lamentablemente bastante contaminado. Se va a exhibir a pulmón, por así decirlo, con apoyo de la Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras y la institución Erato, presentan Fosforito, el último duende. Es una película de Sergio Rezano, quien es el hijo del famoso clown, por no decir payaso uruguayo, ya con nivel internacional, ese hombre que nos hizo reír. Tú no lo conociste, evidentemente, Emiliano, por tu edad, apenas 18 años, me parece que tenés, puede ser. Así es. Ahora te adiviné telepáticamente, sin saberlo, y Daniela tiene 20, ¿verdad? Claro. Estoy leyendo tu mente en este momento, Daniela, tengo poderes telepáticos, sobre todo cuando llueve. Y tú sabes que van a dar esta película, Fosforito, el último duende, este sábado 26 de julio a la hora 16, ideal para ver este film en la Casa de la Cultura, que además tiene una hermosa pinacoteca. Y es una biblioteca también, por cierto, que queda, bueno, ahí nomás en el centro, en Wilson Ferreira, Aldunate e Ituzaingó. Esta película se estrenó ya hace más de 2 años, ha tenido un estupendo recorrido por todas partes del Uruguay. Es una producción de Rezano, que es un excelente fotógrafo, que viene de la vieja época de la fotografía como oficio, sin tanta historia de la fotografía como un arte plástico que compite con la pintura, sino un hombre que tiene el oficio de fotógrafo, ¿verdad? De cumpleaños, de fiestas, de recepciones, y que se animó a hacer esta película dedicada a su padre, luego de dos años de intensa filmación, intentando conseguir todo tipo de recursos, logró hacer este film que rinde homenaje a una persona muy, pero muy popular, como lo fue el genial Fosforito, que siempre lo encontrábamos por las calles de 18 de julio, haciéndonos reír con una cara un poco impávida, con las castañuelas, tocaba castañuelas. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que fueron las castañuelas? Claro, bueno, que sí. Bueno, gente joven pero instruida, por suerte. Sí, señor. van siempre a leer a la Biblioteca Nacional, me imagino. Bueno, ahora se me complicó un poco, pero... Sí, bastante, me parece. Favorito, El Último Duende, entonces mañana los que van para allá, entrada libre y gratuita. Esta película ha gustado, no solamente en Uruguay, sino en muchas partes del mundo, y queríamos rendir homenaje a este hombre, puesto que, además de Favorito, que es un hombre que nos hizo reír, no sé por qué motivo, pero mucha gente nos ha estado enviando material sobre Buster Keaton y Chaplin. Mira. No sé qué pasó, hubo una especie de epidemia. Dentro de las personas que me mandaron material, tengo que contar también al amigo Héctor Vicente, que ustedes tal vez conozcan. Me suena. Es una persona, un hombre de bien, realmente me consta, que siempre está atento y nos ha mandado muy buena información para hacer este modesto interacto cultural del día de los viernes. Y también Emiliano Penelas nos mandó una grabación de algo así como escenas que hicieron Chaplin, un corto que hicieron Chaplin y, si no me equivoco, porque me llegó cantidad de información de estos dos cómicos, escenas que hicieron el gran Chaplin con Buster Keaton. Y de paso, quiero felicitarlo por este encuentro. Él vive encontrando materiales audiovisuales perdidos por el mundo y por toda la Argentina. Es una labor que lleva adelante como investigador, aparte de ser uno de los más importantes cineastas argentinos junto con Fermín Rivera, ambos dos directores de fotografía y directores de cine. De paso y porrazo, utilizo a hablar de Penelas, de Emiliano, porque el viernes pasado cumplió años, no le dijimos, no le rendimos homenaje a este artista argentino, se lo rendimos ahora, el regalo se lo enviamos vía fax, un cordero exquisito, bien asadito, vía fax que le mandamos, y también a varias personas y oyentes que cumplieron años el día de la Constitución del Uruguay, del día que festejamos la Constitución de 1830, la Carta Magna primordial y primera que tuvimos en nuestro país, entre otras cosas, cumplió años mi querido padre, así que también estamos saludando todas estas personas y a Penelas, que recibió el regalo del corderito helado vía fax y que está muy contento, y agradecemos todo el material que ha enviado sobre Buster Keaton, un genio, también fue un genio. Una cosa para agregar, por lo que vimos Penelas, nosotros también tenemos que agradecerle, porque ha subido cosas a redes, ha subido espacios tuyos de aquí de la radio en redes. Exactamente, es una de las contribuciones que él hace, lo manda para El Tubo y 2x3 hace mención a Radio Centenario, en esa red que él tiene de comunicación en todo Buenos Aires y en toda la Argentina, y es también, hay que decirlo, un escucha fiel de la imprescindible. Se lo agradecemos mucho. Si no tenemos interferencias en el Río de la Plata, temporales, porque me parece que Internet él todavía no lo domina, no lo conoce. Bueno, un día de estos tenemos que hablar con él, ¿eh? Como no, con mucho gusto, yo le paso el teléfono de Emiliano y ahí tiene muchas cosas para hablar, porque tiene que hacer la segunda parte de Continuará, su última película, Continuará, que intenta hacer una primera aproximación a lo que ocurrió en el cine analógico y en la transformación del cine al mundo digital. Un cine que posiblemente Daniela y el amigo Emiliano no hayan conocido, pero que tuvo grandes valores y que para mucha gente la proyección analógica sigue siendo más importante que la más buena que la proyección digital. Y hoy por hoy los grandes medios masivos de proyección cinematográfica están también apostando a eso, a través de la proyección 8K 70 milímetros. ¿Se acuerdan del Ángel? Se debe acordar del 70 milímetros, sí, que muchas películas se daban en esa pantalla gigantesca, por ejemplo en el gran cine Senza. Y hoy por hoy parece que muchos films, por ejemplo la última película que está filmando todavía Christopher Nolan, el que hizo Dunkerque, Interestelar, etcétera, la están ejecutando en un sistema que es un sistema IMAX de proyección total, que se asemeja al gran 70 milímetros que hubo en otras décadas pasadas y que tiene un nivel de definición, algo que tanto le gusta a Penelas, la definición del grano, que me parece a mí que lo digital no logra. Lo que pasa es que la luz digital es muy diferente a la captación de la luz analógica. Entonces es un problema ya de tipo técnico y el ojo lo recibe y lo percibe de manera diferente, y agrego, cansa mucho más ver materiales digitales que ver materiales analógicos. Esto también es otro tema de tipo neuropsicofisiológico muy importante. Dicho esto, y cumpliendo con toda la barra que siempre nos escucha, e invitando a la gente a ir a Mercedes para ver a nuestro Buster Keaton, por decirlo de alguna manera, a nuestro Chaplin, que lo tuvimos y hemos tenido varios buenos actores y comediantes, como fue el caso de Foforito, que fue además otra cosa, que fue un símbolo popular de ganarse la vida en las calles con su gracia y simpatía. Vamos a ver qué pasó en materia de estreno, ¿les parece? Amy Dani. Amy Dani Ángel. ¿Qué tal? Bueno, no voy a hacer un balance hoy de la temporada cinematográfica, lo voy a hacer en próximas ediciones. Venimos en caída como un B-52 en llamas sobre Vietnam, realmente en la época de la guerra de Vietnam, porque las temporadas están siendo realmente, francamente, flojas una tras otra. Por eso que tratamos de buscar cosas de máximo interés, como es este documental, pero ha habido varios estrenos. Yo voy a enfatizar tal vez el más importante, que lo trae una vez más esa gran empresa distribuidora y exhibidora de cine, que es ENEC, que tiene como grifa promocional Amor por el Cine. Y de hecho, la empresa ENEC sí tiene Amor por el Cine y nos está nutriendo de muy buen cine internacional. Y hay quien dice, tal vez sea yo uno de ellos, que están salvando las temporadas cinematográficas en nuestro país, sin lugar a dudas. Y llegaron una película llamada Tres Amigas. Es una película de Manuel Muguet, no es para complicarse demasiado la vida, es típicamente francesa, hermosas mujeres galas, que rubias, qué bueno que tienen una serie de romances con diferentes hombres, felizmente, y que bueno, el deseo se va como entreverando, aman a sus esposos, pero no los quieren realmente, desean a hombres que no pueden desear, en fin, tiene todo un olor a una especie de homenaje a Woody Allen, no en Nueva York, no en París, pero sí en la ciudad de Lyon, que dice que es una ciudad muy linda en Francia, y bueno, y de paso intentan vender turísticamente la ciudad de Lyon con sus parques, jardines, monumentos, etcétera, etcétera. Está muy bien construida la película, no aburre, tiene una serie de vueltas de tuerca. Por ejemplo, la película está narrada por uno de estos amantes de estas hermosas mujeres que de alguna forma u otra, bueno, no quisieron aceptar su amor, y eso le da al film un cierto viso de entretenimiento, de lujo, de pequeña vuelta de tuerca en un juego para actores donde todos están parejamente muy pero muy bien, destacándose como siempre un señor llamado Vincent McCain, que es un actor de primera línea, que es una de las figuras que están intentando posicionar como número uno en el cine francés, y ENEC nos brinda esta posibilidad. Y lo que digo no es para elogiar a esta empresa distribuidora, dirigida por Alvarito Caso, puesto que además hay que decir que una de las mejores películas de este año, sin duda, de este año, de la temporada, sin ser nada del otro mundo, pero ser muy muy, muy, muy fuerte y muy bien consolidada y una historia impecable, es el film que lleva varias semanas en cartel, que vamos a comentar en profundidad la semana entrante, llamada Acordes del Corazón, de Manuel Kurkol. No tiene nada que ver con la Muret, es Kurkol, se llama Acordes del Corazón, mucho más película de todo punto de vista que Tres Mujeres, pero también la trae la misma empresa y por suerte nos permite disfrutar del buen cine francés, una nación muy inteligente, por cierto, muy culta, que siempre tiene en sus películas cosas para reflexionar. Dicho esto, si no tenés nada para agregar, Amy, Dani o Ángel, les digo que llegó otro blockbuster más a la ciudad de Montevideo. Habíamos comentado, bueno, comentamos Superman, una versión totalmente híbrida de Superman, media descocada, media perdida, como para llenar el ojo, a ver si metemos algo más en la platea de dinero. Sí. Anteriormente comentamos otra versión también un tanto trasnochada y creo que hasta aburrida de dinosaurios, con el tema del Parque Jurásico y el Renacimiento. donde por suerte, de alguna manera u otra, Scarlett Johansson anda con plata en la... digamos, está con buenos fondos en la chanchita, puso plata y es la primera actriz, y bueno, verla a ella siempre es algo bonito, diría que eso, que bonito y seductor por lo menos. Ahora llega este tercer blockbuster, se llama Los Cuatro Fantásticos. No estamos nosotros, le digo, porque seríamos Cuatro Fantásticos los que estamos ahora, al aire. No estamos, no hay que querían hacer una caricatura con Los Cuatro Fantásticos. Bueno, no, pero no tengas miedo, que no apareces, pero sí aparecen los de siempre. Yo este cómic lo leía, debo confesar, cuando era un adolescente, tenía 20 años. Era una versión, era un cómic que venía como de México, no era de los más importantes, porque en aquel momento usualmente Superman, Batman, Robin y alguno que otro eran los cómics preferidos, y Los Cuatro Fantásticos eran como outsiders dentro del mundo del cómic, que tuvieron su vida, su presencia en revistas, que había revistas antes, digo por las dudas, sí, de cómics, también figuritas, álbumes de cómics y todo eso, ahora que se digitalizó y desapareció. Luego el cine, que no sabe muy bien ya qué hacer para llenar las plateas y para vender mucho pop y muchas, digamos, bebidas diabetógenas, inventó ahora llevar en 2005, 2007 y 2013 más o menos, hizo ya tres versiones de esto, de Los Cuatro Fantásticos, lo cual no es demasiado original llevar esto a la pantalla ahora, pero la versión esta de Matt Shackman, que no lo conocemos, con la actuación de Pedro Pascal, que lo puso ahí a este actor que está en franco ascenso, o lo quieren imponer, tiene algunos momentos que dentro de este género, digo dentro de este género, para que nadie diga que yo me vendí una vez más, no solo me vendí a Punta del Este, sino que también me vendí al cine comercial, sí, me vendí al cómic, tiene cosas interesantes dignas de hacer una segunda lectura. En primer lugar, este film, Los Primeros Pasos, justamente intenta mostrarnos cómo nació este grupo de superhéroes, que cada uno tiene un poder solo. Después son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, comen el asado del Pepe, toman 3-4 litros de mate todos los días y después de noche el fideo. Pero aparte de eso tienen poderes, uno, bueno, es elástico, la otra desaparece, el otro se prende fuego, no es bombero, pero se prende fuego, y después el otro se transformó en un hombre roca, debido a que hicieron un viaje espacial y allí tomaron radiación del espacio y quedaron transformados. Y ahí aparece en la película una suerte de remake a lo que fue en la década de los 60 y 70 los vuelos Apolo al espacio. No olvidemos que la película se está estrenando internacionalmente justamente. ¿Por qué? Porque a través del formato DSP digital, hoy por hoy, las pelis se pueden estrenar en todo el mundo prácticamente al unísono, cosa que no ocurría cuando yo comencé a hacer crítica de cine por los 80, donde había que esperar meses para que llegaran los rollos de película. Entonces, hay una alusión directa a la conquista del espacio, obviamente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? No podía ser de otra manera, que está muy bien hecho, porque además la película está como alojada en el 70, pero con las innovaciones que van a aparecer en la década del 2030, 2040 en el mundo, si el mundo todavía obviamente sigue existiendo. Y luego hay también alusiones en otra parte del film, sobre todo cuando tienen que salvar a la Tierra de un extraterrestre muy malo que viene a morfarnos. Se ve que el hambre hay en todas partes del cosmos, no únicamente en ciertos territorios de nuestro mundo, como Medio Oriente, por ejemplo. Entonces este extraterrestre gigantesco se viene a morfar a la Tierra porque está aburrido y se come todo, y ellos tienen que salir a combatir, y ahí está una especie de propaganda, diría Stanley Kubrick, subliminal encubierta a estos vuelos que está haciendo una empresa del mega multimillonario, que no recuerdo en este momento el nombre de él, que es la empresa Space, que lleva gente por 15, 20 minutos fuera de la estratosfera para que vean la Tierra desde el espacio sideral, y luego los trae para acá, pagan una millonada de dólares, y bueno, hay ilusión a esta historia de que vamos a volver a través de las empresas privadas a la conquista del espacio, y esto está presente en la película, que logra entretenernos, tiene demasiados efectos especiales e intenta ponernos a estos héroes como seres más de carne y hueso que superpoderosos que todo lo logran en sus diferentes combates. Dentro del género blockbuster y de lo que vino en esta zafra, te diría que es de lo mejorcito. Y también es mejor poner un poco de música por si la gente se aburrió de mi voz y luego continuar con este entreacto cultural en la mañana lluviosa de este último, último viernes de julio del 2025. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Bien, seguimos entonces. Perfecto, Ángeles, vamos ahora hacia el público infantil, las películas que están, te digo, se mantienen para los nenitos y niños de nuestro querido Montevideo, Uruguay. Bueno, realmente nos decepcionó muchísimo Lilo y Stitch, una de las películas que para niños que, digamos, que ha tenido mayor presencia o mayor público, sí. Una historia de extraterrestres combinado, o sea, dibujos animados combinados con seres humanos reales que actúan en la pantalla, en Hawái, pero realmente la juxtaposición e interconexión entre estas dos sistemas, el digamos de la filmación real y de dibujos o de dibujos, no funciona muy bien. Es una película que me aburrió enormemente. Y bueno, es un título que no entiendo cómo es que tuvo tanto éxito, posiblemente porque no haya tanto cine para niños como podríamos pensar, pero sí me gustó muchísimo de la factoría Disney, Helio, de la misma gente que logró e hizo la película aquella Intensamente. Bueno, realmente Helio está muy, pero muy bien, muy, muy bien hecha, colorida. También tiene que ver con el tema de los extraterrestres que llegan a la Tierra y el nenito que va a intentar defender a uno de estos hijos de estos extraterrestres que son no demasiado amistosos. Parece que ahora venimos como en las viejas peli matiné de los 50, donde los extraterrestres no son eran tan malos. Eran malitos, ¿verdad? Llegaban con sus platos voladores, se sentaban en una plaza y querían destruir fundamentalmente al mundo del norte. A Uruguay no llegaban ni van a llegar porque obviamente no lo ven en el mapa, con lo cual no se hablamos de todo. Helio básicamente está bien construida, los personajes, hay mucho, mucho colorido, y a mí me pasó algo muy grave, y es que el algoritmo, como se dice ahora, para estar en los tiempos que corren, me lee lo que mis preferencias y me encajó en la televisión un film memorable en la historia del cine para niños y adolescentes, y por qué no adultos, porque yo la vi, calculo que por la vigésima, ya hemos visto 20 veces, la vi dos veces ahora, se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Que está basado, pues, obviamente, ¿no? ¿Qué dijiste que fue espantoso que te pasara eso, que te llegara? No, me encantó. Ah, me encantó. Te encantó, me por encantó, eso, sí, no, raro. No, el algoritmo me leyó y dijo, te voy a mostrar algo bueno, para que veas que no, está todo terminado con Lilo y Stitch y con Helio. Y me puso esta película, que es una gran matiné, que se estrenó en el cine 18 de julio. Atención, donde hasta hace poco estuvo la Cinemateca Uruguaya, hay una tienda de venta de comestibles y todo sí, eso. Sí, Tata. Ahí va, con ofertas, siempre con ofertas que son carísimas. Y y entonces ocurre que ahí se estrenó esta película, la recomiendo, está en el tubo, lo que se llama el YouTube, y es un film que yo me quedé pegado viéndolo nuevamente, como cuando era muy niño, y la vimos cerca de 13 veces con toda la barra de amigos de Curiales, ahí del centro de Montevideo, de la calle Curiales, donde yo solía jugar a la pelota muy mal, y fuimos a ver esta película, y bueno, tiene actuaciones de grandes actores, como es James Mason, aparece Kirk Douglas, mira, aparece Peter Lorre, aquel enano, petizón, de ojos saltones, con una voz fina, que era ideal para personajes un tanto terroríficos o posiblemente macabros, y es la historia justamente de Julio Verne, del famoso Nautilus. Y un film del 55 que emociona por sus escenas de acción y que tiene una serie de mensajes ya de tipo ecologistas, como cómo estamos destruyendo el mundo con la tecnología, ¿Cómo nos olvidamos de los mares, que son la fuente más grande de riqueza, sin duda, que tiene el planeta? La dificultad en interactuar con otras culturas, como es el caso de los indígenas de Polinesia, y toda una serie de elementos mitológicos y escenas fantásticas. Por ejemplo, cuando el poderoso submarino Nautilus, que se lo cree como una especie de gigantesco tiburón o ballena que destroza barcos, se lo tiene como un animal mitológico del mar, tal cual dice la novela del magnífico Julio Verne. Bueno, es atacado por un gigantesco calamar, un calamar gigante, algo que era muy común en las películas, por otra parte, de aquella época. Y hay que acotar que el hombre que hizo el calamar gigante para esta película, que obviamente no tiene los efectos especiales que tienen los Cuatro Fantásticos o Superman, pero que se mantiene en cuanto a la historia, en cuanto a relato, en cuanto a la calidad narrativa, es el mismo individuo, el mismo sujeto que ya muy veterano le construyó al señor Steven Spielberg el tiburón, que aparece en la película Tiburón, que fue el primer blockbuster de la historia, y que innovó, armó ese género en la pantalla grande, en un film que para el mismo Spielberg fue un éxito de público y de crítica también, que le permitió hacer la gigantesca carrera que después va a desarrollar muy, pero muy creativa, pero que él pensó que iba a ser un fracaso estrepitoso y que se acababa su oficio de cineasta. Así que entonces, aquellos que no puedan salir hoy del cine, tienen en el tubo para ver con sus hijos esta película magnífica llamada 20.000 leguas de viaje submarino, también de la casa Disney, de la mega empresa Disney, que hoy por hoy distribuye, hace películas, etcétera, etcétera. Y con esto estamos en la hora, sí. Y si no hay preguntas de los... No, lo único que esto, bueno, está lo de la película, pero nombraste ahí a un actor, a Peter Lorre, que yo no ubicaba cuál era, y busqué, y qué impresionante la cantidad de películas fuertes en las que participó. Digo la cantidad, porque sería un actor secundario, se puede decir. Seguro por su, o sea, no era un galán, ¿verdad? Sí, no, sí. No tenía pinta para estar en el primer plano como James Mason, un Kirk Douglas, que acá está fantástico, pero sí, era un actor de secundario, pero que se comía la escena cada vez que aparecía porque era diferente, ¿verdad? Sí, era, sí, sí. Con sus ojos, su presencia, su voz también, le daba un toque un poco... que es un poquito siniestro, un poco temible a sus diferentes apariciones, y es ideal para cine policial, para cosas de ese tipo, cine de terror, y también aparece en esta película poniendo un tinte tenebroso a ese Nautilus que navega por las profundidades, una película realmente impactante lo que se hacía en la década de los 50 para la platea menuda, que inspiró la imaginación de muchos adolescentes que luego quisieron construir en sus casas un submarino. Sí, imagínate el lío que se armó en las bañeras de los diferentes hogares. Bueno, bien, hay mucho más para hablar, seguimos la semana que viene, puesto que hemos visto cosas en el mundo del streaming, por cierto, muy interesante, y como siempre, amigos, les digo a todos que pasen lo mejor posible y hasta el próximo viernes, que va a ser el primer viernes de agosto. De agosto, 20, es verdad. 25. Es verdad. Hasta. Muchas gracias, Palumbo. Un gustazo, chao, chao. Abrazo grande, hasta el viernes. Luego.